La vida se acaba, no sé por qué empieza. Es un juego idiota de un cosmos pasota. Somos dinosaurios reconvertidos, somos accidentes del azar nacidos. Un día sentimos que la energía nos llena de gozo y de repente las arrugas adornan el rostro y te ves sumido en el pozo. ¿De qué te ha servido ser un buen tipo o ser maleante o zando en la mierda si los cipreses dan sombra a tu tumba? Y cuando caduca el contrato, yo qué sé, en la fosa común compartimos el moho con el eslabón perdido. La vida se acaba, no sé por qué empieza. Es un juego idiota de un cosmos pasota. Somos dinosaurios reconvertidos, somos accidentes del azar nacidos, somos accidentes del azar nacidos. ¿De qué te ha servido ser un buen tipo o ser maleante o zando en la mierda si los cipreses dan sombra a tu tumba? Y cuando caduca el contrato, yo qué sé, en la fosa común compartimos el moho con el eslabón perdido.